2.000 colombianos. Más empleo, más progreso y más innovación. Bavaria, por un futuro con más motivos para brindar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. ¡Fresco! BBVA paga la primera cuota de tu crédito de vivienda o parte de ella. Visítanos del 10 al 13 de agosto en Corferias o acércate a cualquier oficina BBVA. BBVA Colombia S.A. Establecimiento bancario. Beneficio máximo de 800.000 pesos. La aprobación del crédito o leasing debe ser antes del 30 de septiembre de 2023 y su desembolso antes del 31 de diciembre de 2023. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en www.bbva.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega, mundo de soluciones. La FM Bogotá 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio. 75 años. Creciendo contigo. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Les saluda Jaime Sánchez Cristo. En el sonido, Mauricio Amador, el champion. En la investigación, Orlando Rivera. Y en la selección musical, la mejor, en la selección del formato, Emilio Sánchez. De 5 a 6 de la tarde todos los domingos y nos vamos con un poquitico de uno de los últimos discos que tienen referencia a Antonio Carlos Jobim. Él escribió la canción, por supuesto, y es un álbum de estudio, en el cual fue invitada Astrud Gilberto y el gran compositor alemán James Last, que era un compositor de canciones muy populares en Alemania, pero ante todo era un director de orquesta que hacía versiones de las canciones más famosas de la época. Lo que llamaban la música estilizada en Radio Tequendama. Así le puso a mi papá. Música estilizada, mijo. Bueno, el álbum fue grabado en diferentes estudios en la Florida, en Hamburgo, pero la unión es de Paulo Jobim, el hijo de Tom Jobim, y de Astrud Gilberto en una canción que escribieron hace muchos años para hacer homenaje a una samba en Soho. Samba do Soho, con la orquesta de James Last, Astrud Gilberto. Made the samba in the rhythm of the people. tromba ancora tromba. So good kissing you in that cinema. Now we're getting down in solo. Send those beats and no problem. Ay, ay, ay, coisa louca. Ai, meu Deus, coisa boa. Ai, ai, ai, coisa louca. Ai, meu Deus, coisa boa. So good kissing you in the cinema. Now we're getting down in solo. Send those beats and no problem. Ay, ay, ay, que coisa louca. Ah, meu Deus, que coisa boa. Tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Bellissima canzone, Samba do Soho, Gilberto Paolo. How Could We Know es el nombre de este álbum de Eric Clapton del año 2023, donde tiene artistas invitados a Simon Climie, Daniel Santiago y Judith Hill, ellos tres en la siguiente canción. Él lanzó How Could We Know, su último single, presentado en el mismo, con tres invitados, productor del Crossroads Guitar Festival de Clapton es Simon Climie. Y esta nueva canción pertenece a un single de doble cara que incluye el tema Moon River. No se podía soñar con una formación más interesante, afirma Climie en la descripción del tema How Could We Know en YouTube. Aquí está Clapton, Eric Clapton. At me, suddenly I'm as sad as can be, lonely, look at you, even blue as can turn deeper blue, so blue, how could we know where this love would go? It's a word that means love will grow. Now we've found out that it isn't always so. Look at us, something changed and it turned all our dreams to dust, and we lost all the joy. Thank you. Amarse un poco es una canción compuesta por Lucho Battisti, interpretada por él. Se estrenó en marzo de 1977 y recuerdo que el lado B era Si Viaggiare. El sencillo fue un hit en Italia sin precedentes, que le llevó a Battisti a hacer una versión en inglés del mismo tema con el nombre de To Feel in Love. Fue interpretada por notables como Mina, Ornella Vanoni y Neck. También hicieron una película del mismo nombre, Amarse un po, y también estuvo en un episodio de una serie americana en la temporada número, no sé si 9, creo, y la serie se llamó Master of None. Este episodio fue nominado a un premio Emmy. Lucho Battisti es increíble la música que hizo. Penso a te, Una donna per amico, Prendi la così. Todo esto que hace una carrera increíble de un hombre que murió muy joven, de 55 años, en 1998 de cáncer. Un hombre respetadísimo por los artistas de pop del mundo, y esto es su gran éxito, Amarsi un po'. Ajustando un poquito porque a las 6 de la tarde está Emilio Sánchez con su visa múltiple de la FM. Quiero irme ahora con la música francesa del gran pianista Claude Bolling, un hombre nacido en Cannes, de la esfera del jazz de Cannes, en 1930, con un contacto enorme con la música desde que tocaba 14 años, y un hombre de conservatorio, estudiadísimo. Y entre sus trabajos más conocidos, el más importante es la suite para flauta y jazz piano, que estuvo 3 años en las listas de Billboard en el primer álbum de popularidad de música clásica. Una mezcla impresionante, con fugatas en jazz y el estilo barroco y música clásica, con el gran virtuoso Jean-Pierre Rampal. Este trabajo de Claude Bolin es muy desconocido, porque es en trío y él generalmente hace cuartetos, porque él siempre invita a alguien para las suites. Invita a Alexander Lagoya en la guitarra, o invita a Jojo Ma, o invita a Jean-Pierre Rampal, o invita a un pocotón de gente, y en este particularmente dijo, no voy a hacer suites de clásica con jazz, voy a hacerlo jazz, y todas canciones mías. Y de aquí viene esta maravillosa creación, que es una mezcla muy linda entre el jazz y el levemente el espíritu de Brasil, un Blue Kiss from Brazil, un beso triste de Brasil. Y el turno ahora para un grupo maravilloso, un grupo americano, un grupo que pues dejó mucha huella en la época del hipismo allá, en los años 70, por allá, con su Horse with No Name America. Y pues esto todo es escrito por Dewey Bonnell, el vocalista y escritor de la banda. Ya no queda sino uno. Esta canción que vamos a colocar en el programa de hoy, pues llegó a los 10 primeros lugares de popularidad en la revista de Billboard. La canción contiene frases como Purple Rain, que luego sería una canción exitosa de Prince. Y bueno, es un tour por una de las autopistas más importantes del Valle de San Fernando. Después Janet Jackson la utilizaría como sample en su música, y esto es America, Ventura Highway, de 1972. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Ventura Highway in the sunshine, where the days are longer, nights are stronger than moonshine. You're gonna go, I know. Cause a free wind is blowing through your hair, and the days surround your daylight there. Seasons crying, no despair. Alligator lizards in the air, in the air. Ventura Highway. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Graffenstein. Jaime Sánchez Cristo, como siempre, con ustedes en la presentación y selección musical. Orlando Rivera en la investigación. Emilio Sánchez en la búsqueda del mejor formato para que oigan muy bien las canciones. Y Mauricio Amador, Champion Leagues, en el sonido. Be thankful for what you've got. Sea agradecido por lo que tienes. Canción escrita e interpretada por William Devane, un moreno que no hizo sino esa canción. Éxito, fue número uno y no pasó nada con él. One Hit Wonder. y vendió 2 millones de copias de este sencillo en la primavera de 1974. Después un grupo muy progresista, acid jazz y de todo, Massive Attack, hizo esta nueva versión de Be Thankful for What You've Got en su álbum Blue Nights de 1991. Estamos con esto, Massive Attack. Estamos con un cantautor americano nacido en la isla de Tortola, una de las islas británicas inglesas. No sé por qué cantor americano si nació en Tortola. Bueno, debió nacionalizarse. Nacido como Lucian Harrigan, creció en St. Thomas, ahí está, en una isla virgen de los Estados Unidos, junto con su padre, que también fue músico. Se hizo conocer por su versión de Dindy de Tom Jobim. Es un timbre bonito, se hacen comparaciones con Lou Rawls y Nat King Cole, pero no. Se le escuchaba en estaciones de jazz tradicionales en Detroit, y en los 60 se fue a Nueva York, donde inició su carrera musical, y su gran influencia fue Nat King Cole. Y en 1973 su mayor éxito fue Rashida, y en 1983 se fue a Brasil, Ven Conmigo a Río, y esta se llama Come With Me to Rio, la misma. John Lucian. Bueno, y el turno es para Denise Williams, una cantante americana de soul, una mujer que tuvo un éxito en primer lugar con Johnny Mathis, es increíble. Después, ella se lanzó como solista en este trabajo This Is Nancy, en el cual pues le fue bien. Eso fue en el año 1976, música de color para Columbia Records. El álbum llegó al puesto número 3, la canción llegó al puesto número 1 de Soul y al puesto 25 en las listas generales de Billboard. Y bueno, también sonó, pero no es conocida en Colombia, pero es linda. Y la voz de ella, Denise Williams, que repito, fue número 1 con Johnny Mathis en el tema Too Much, Too Little, Too Late, un año después. Denise tuvo una carrera muy corta, importante, y aquí está con el tema Free. Oh, Bueno, y ahora vámonos con un disco espectacular, una canción espectacular, una voz espectacular, una grabación del otro mundo, con el que ha sido considerado mucho tiempo el mejor flautista de jazz de la historia. Y está vivo, y tiene 83 años. Se llama Hubert Laws. Tiene el talento y la capacidad para sobresalir en cualquier estilo, pero lo que hizo de Hubert muy famoso fue su trabajo con muchos, muchos, muchos intentos de producción maravillosos de Creed Taylor para el sello CTI. En todos los discos estuvo. Estuvo con Deodato, estuvo con Grover Washington, estuvo con todos los que ustedes imaginen. Inclusive logró superar la popularidad de un gran flautista de los 70s de jazz que se llamaba Herbie Mann. Él estuvo en las listas alguna vez. Fue elegido por la revista Downbeat como el mejor flautista de todos los tiempos en los años 70s. Y bueno, ha recibido 3 nominaciones al premio Grammy. Esta canción me parece muy linda y la voy a dejar completa porque cortarla es un pecado. Con Hubert Laws en la flauta y su banda, el tema Land of Passion. Sensitivity will be the key to believe what you see in the land of passion. Your heart beats rhythm so exciting. Vamos ahora con uno de los artistas que más me gustan desde la primera vez que lo vi, marcado siempre por una progresiva independencia artística, con unas melodías muy difíciles de imaginar, todo lo que hace es inesperado, y con una carrera muy respetada en su país. Tuve la oportunidad de verlo recientemente en Madrid, y creo que esa gira también viene a Colombia. Creo que está por noviembre aquí en Colombia. La carrera de Djavan es realmente lujosa. Nació en Alagoas. Hoy en día graba en su estudio en Leblon, en esa maravillosa playa en Río de Janeiro. Y bueno, vamos al álbum Vaidade. Vaidade es vanidad en portugués, donde es completa la independencia y donde en este trabajo busca nuevos caminos, como siempre, para hacer música diferente. Tiene más de 30 álbumes como solista. Y bueno, en este trabajo grabó Taina Flor, que hace parte de una película, de una banda sonora del cine brasilero. Y habla de un tema muy querido por el autor, las aventuras de una pequeña india en el Amazonas. Es, digamos, la canción como más contenta de Vaidade. Pero yo me quedo con este trabajo espectacular, como todo lo de Djavan, Un Mundo Vasto. Juro, e quem quiser que se dê mal.

Villas tenemos productos de ahorro e inversión para que cumplas tus sueños. AB Villas presenta. La FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Mientras hay cosas que no se escuchan bien por dos, hay otras que suenan perfecto por dos, como el bono doble de bienvenida de AVE Villas. Sí, únicamente en AVE Villas puedes duplicar tu bono de bienvenida de millas. Solicita ya tu tarjeta de crédito Life Miles AVE Villas, cumple la meta de facturación y podrás ganar hasta 18,000 millas. Solicítala en nuestras oficinas o en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, válido hasta el 30 de septiembre de 2023. Aplican condiciones de producto de crédito. MasterChef Celebrity presenta las recetas más famosas del mundo. Hoy nuestros jurados nos contarán cómo sobrevivir a una caja misteriosa. Primero tiene que inspirarse en los grandes misterios de la humanidad. Después entender que una caja es una caja y no tiene misterio. Y finalmente emplatar saliéndose de la caja. Nuestras celebridades ya están en su punto. MasterChef Celebrity, lunes a domingo, 8 de la noche. Encontrémonos, Canal RCN. Los signos de nuestra generación se visten de gala para celebrar los 35 años de la historia del rock en español. Por primera vez y en el mismo escenario, más de 50 artistas se reúnen para cantarlos en formato sinfónico en el Bogotá en Sinfonía, con canciones de Miguel Mateos, Los Prisioneros, Toreros Muertos, Compañía Ilimitada, Pasaporte y muchos más. Primero, 2 y 3 de septiembre, Teatro Astor Plaza. Compra tus entradas en preventa con un 30% en tu boleta. Bulet TDM 535, evento para todas las edades. Invita a la Superestación. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltica y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Pone pasas la nieve, como caídas del cielo. Agosto es el mes para estrenar carro. Ven a tu concesionario Chevrolet por los precios especiales de fábrica. Tasas desde 0.99%. Llévate tu Onix Turbo Sedan o Tracker Turbo por el precio que la fábrica factura al concesionario. Son unidades limitadas. Chevrolet. Conoce más en www.chevrolet.com.co. Aplican términos y condiciones. La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS. Gente cuidando gente. En la FM son las 5 de la tarde, 59 minutos. Si estás en embarazo, esta información es para ti. En Nueva EPS, nuestro compromiso es velar por tu bienestar y el de tu hijo. Por eso te invitamos a que accedas de manera gratuita al programa de control prenatal y así lograr una gestación, parto y nacimiento en óptimas condiciones.